Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash en el 105.0 de la FM. Bueno, tengo aquí a todos mis compañeros, muchos compañeros de Radio Crash, a Sofi, a Gonzalo, a Falo, también está Borja y bueno, y Jairo también, que bueno, que fueron ahora a vender toda la lotería al bloque. Esperemos que es sobre algo, porque sabéis que están en, o sea, anda la gente preguntándome dónde puedo comprar la lotería Radio Crash, porque realmente está agotada. Bueno, ya os iremos informando en qué lugares queda. Bueno, pues hoy vamos a hacer un programa de los años 70. Vamos a empezar con Gary Glitter, que en realidad era Paul Francis Glant. Nació en Londres un 8 de mayo del año 1944. La verdad que su época de éxitos fue de principios de los 70 hasta mediados, ¿no? Hasta mediados de los años 80. Voy a poner una canción que seguro que os va a sonar a todos. Do You Want to Touch Me? Bueno, vamos para allá. A ver. Vamos para allá. Venga. Este bacana musical, con una música alegre que hace un frío y que pela, y vamos a irnos con los Canarios. Hace mucho que no pongo nada de este grupo, y bueno, pues a principios de los años 70 sacan algún LP de música progresiva, Círculo se llamaba, pero en este caso nos va a poner una canción que se llama Extra Extra, que es más clásico de los Canarios. Vamos para allá, venga. Open up your eyes, you know you can refuse. It's Bueno, seguimos en la península ibérica. En este caso vamos a irnos con Miguel Ríos, que él también pues hizo sus pinitos en lo que es la música progresiva, que estaba de moda en el principio de los años 70, pues con dos LPs, La Huerta Atómica y Ser Humano. El Ser Humano, desde el año 1974, os voy a poner una canción que se llama Desde mi ventana. ¿A qué os parece este lado así más intelectual, ¿no? La precaria vida de ciudad, ruido de motores, olor de alquitrán y gente que se mueve sin cesar. Bloques de cemento que se elevan hasta el cielo, entre densas nubes de humo negro, árboles resecos con las hojas contra. Mueren ensanchando avenidas. Y contigo solo quiero tenerte en la hierba y poder respirar. Grandes almacenes que rebajan sus productos, siempre ahogándote en anuncios. Alimentos químicos, sintéticos y falsos, vitaminas, píldoras y frascos. Queridos oyentes, tengo que decir que realmente el EP se llama Memorias de un Ser Humano, no Ser Humano. Bueno, yo creo que esa es la canción así más rockera que había en el EP y pues ahora elegí para todos vosotros. Ahora vamos a irnos al norte de Londres, con un grupo que se llama Marmalade, que es bueno, muy, muy famosillo ahí en los años 70, porque ha pasado un montonazo de gente, han sacado también una burrada de EPs, pero en el 2011 exactamente, pues Graham Crane se retiró y ya no queda ningún miembro del grupo original. Voy a poner una canción que se llama Come Back. A ver qué os parece. Vamos, vamos. Do it. para el concurso del vinilo del millón de euros, voy a poner una canción, perdón, tengo la voz que esto es un poco de catarro con esto de este frío, pues un grupo que se llama Pipkins, que está formado por el dúo de Roger Greenway y Tony Burrows. Bueno, solo sacan dos LPs en el año 1970, el año 1971, pero esta canción que sacan, que es como una broma, sobre una canción muy conocida, que me tenéis que acertar qué canción es y quién fueron los primeros que la tocaron, ¿no? Lo habrá hablado yo mismo, y así que tenéis que escribirme a bacanalmusical@yahoo.es y el premio es un single o LP, según estén las cosas, en casa. ¡Vamos para allá! Yummy, yummy, yummy, yummy, yummy, yeah, yeah, yeah, yeah. Muy fácil, muy fácil que acertéis qué canción es, aparte que bueno, lo hacen con bastante coña. Bueno, vamos a irnos ahora pues con otro grupo, en este caso pues que es muy conocido con vosotros como es Susi 4, que antes tengo que deciros, por cierto, se me olvidaba ya que el concurso del vinilo de año de la semana pasada pues era SOS de ABBA, la versión que hacían. Pues voy a poner una canción que yo creo que suena absolutamente a todos, que la tengo aquí mismo, a ver dónde está. Bueno, pues ya empezamos con las bromillas aquí de la Urja Avería, que no sé qué me ha pasado aquí, que se me han borrado todas las canciones que tenía. Bueno, vamos a ver. Bueno, aquí está. Bueno, pues como iba diciendo, pues voy a poner una canción que a mí personalmente es las que más me gustan, de las típicas, te dicen las 100 mejores canciones sobre el rock, pues que este Soul Love de David Bowie es algo que, bueno, que llega mañana. Os pongo ya mismo, preciosa. She kneels before the grave, a brave son who gave his life to save a slogan that hovers between the headstone and her eyes, for they penetrate her grieving. You love a boy and girl, the talking that only they can share in you. What? A love so strong it tears their hearts to sleep through the fleeting hours of morning. A love Es una canción realmente maravillosa, no, no tiene otra palabra, ¿no? Bueno, vamos a irnos con la rockera de los años 70, como Susy 4, y vamos a poner pues esto, Susy 4, que es, bueno, además de esto, a los años 70 yo era pequeño y me acuerdo perfectamente de su música y que a mí me encantaba cuando esta canción era. Yeah. dije la canción, ¿cómo se llamaba? Devil Guide Drive. Bueno, esta canción del año 1964 de Susie 4. Ahora vamos a volvernos a España con un grupo que, bueno, que he puesto ya varias cosas de ellos, como es Doctor Pop. En este caso, esta canción, bueno, este grupo hacía eso, mucho pop, pero en este caso esta canción es más rockera y yo creo que está bastante mejor. Del año 1975, se llama El Señor Importante. Preguntarse a la gente qué tiene que ver Doctor Pop con los Rolling Stones en aquellos principios de los años 70 es una cosa, la censura. Doctor Pop, ya sabéis que se censuró en su momento, en el año 1975, a causa de una canción que se llamaba Sofía y que de una chica así como un poco esquivana. Entonces, bueno, pues intuyeron los censores que se podía referir a la futura reina de España y tuvieron que cambiar de nombre. Y en este caso, pues vamos al año 1931 con LP Stick Fingers, todo un clásico del Rolling Stone, que fue censurada en España. Como bien sabéis, pues sale, pues bueno, pues de cintura para abajo, es el Mick Jagger, ¿no?, con pantalones, y por otro lado sale pues el culo, ¿no?, y con sale la famosa lengua, la primera vez que salía a formar lengua de los Rolling Stone. Y aquí en España fue censurado, vieron que aquello era un poco lascivo, y entonces decidieron, pues tuvieron que cambiar lo que es la carátula, pero no solo eso, sino también tuvieron que cambiar una canción, Sister Murphy, la que tuvieron que cambiar por un directo que hicieron de Little Rock, de la famosa canción de Chuck Berry, pues tuvieron que cambiar la canción. Bueno, después más tarde, posteriormente, en el año 78, ya se sacó el LP con la portada auténtica. Bueno, vamos a escuchar de este LP, que bueno, es de considerar como que el de los mejores de los Rolling Stones. Ya veréis, la canción Brown Sugar, que es conocida por todos, pero que es magnífica. Vamos para allá. Thank you. Bueno, ahora vamos a ir con Los Bravos, que también tiene una coincidencia con los Rolling Stones, porque también le censuraron un LP, listísimos estos Bravos, en aquellos principios años 70. Simplemente ellos lo que salían eran de cuerpo para arriba desnudos y dijeron que tampoco, eso tampoco era un poco raro, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a escuchar una canción que se llama Better Be You, Better Than, que hacen los Bravos, pero es una versión de un grupo británico que se llama Spook Zone. Después, esto más tarde, hay una versión también bastante importante de ella. Bueno, hay que decir que esta canción no está en ese LP y sale en un single que sí sale una canción de aquel LP. Lo digo porque, bueno, es un poco rareza. Después, más tarde, esta versión que hacen Los Bravos, pues sale en varios recopilatorios que hay de, bueno, esto. Bueno, pues ya mismo, esta canción, es que os gusta, yo creo que la expresión la hace muy buena, está muy bien. Better be you, better than me. Vamos. You come back your way to me, my precious. Listen to the blood I win in my play. You better teach me not. Back! canción que es de Gary Wright. Después, más tarde, pues la popularizó mucho Judas Priest, que es seguramente más conocida, ¿no? Bueno, vamos a seguir ahora con un grupo de Londres. Vamos a irnos, bueno, pues más a avanzar los 70, a finales de los años 70, con un grupo que se llama The Lookers y que eran del norte de Londres. Y tienen cuatro épocas, o sea, un poco pesados estos, del año 76 al 79, del 82 al 84, pues en el 87 se vuelven a juntar, y en el 99 al presente. Voy a poner una canción que es New Guitar in Londres, del año 1979, que como veis aquí estamos tocando muchos, muchos estilos musicales y todavía nos queda, vamos. Este grupo es exactamente del oeste de Londres, de Fulham, exactamente. O sea, me confundí ya, que dije el norte de Londres. Y bueno, pues ahora vamos a seguir, vamos a irnos a un salto, ¿no? Y vamos a irnos a Nueva York, un grupo que ya hemos puesto alguna cosa de ellos, como es Television, un grupo realmente magnífico. Y en este caso estamos por una canción de segundo LP, Adventura, que la verdad que no fue tanto éxito como el anterior, ¿no? Mark Moon, que es auténtica, la verdad que es un disco maravilloso. Pero a mí me sigue gustando este LP. Y voy a poner una canción que se llama I'm Done Nothing. A ver qué os parece este Television de Nueva York. Things off. I know the que es maravilloso este grupo de Television, ¿no? Y os lo digo, este LP Adventure, en que no tuvo tantas buenas críticas como el primer LP, y la verdad que me gusta muchísimo. Bueno, hablando de grandes LPs, vamos con uno que también me gusta mucho, que lo tengo en casa, se lo tengo en vinilo, By the Numbers, de los Who, del año 1935. Os voy a poner el tema Skid Box. Ah, maravilla de canción. No rest, 'cause she's playing all night, and the music's all right. Mama's got a squeeze box, daddy never sleeps at night. Well, the kids don't eat, and the dog can't sleep. There's no escape from the music in the whole damn street, 'cause she's playing all night. Nunca me canso de escuchar esta canción. Bueno, ahora vamos a terminar. Ya llegó el final de este bacanal musical, siempre pasándolo genial con vosotros en las ondas. Y voy a poner pues el primer LP de Big Star, In the Street. No sé si lo ha puesto o no esta canción, porque claro, pues en otros programas no lo tengo muy claro, pero es que me mola. Venga. Talk to Bueno, tengo que decir que me acaban de llegar dos tacos de lotería que ya tengo a mi disposición, o sea que podéis comprarlo en el bar 470 en la Plaza del Marqués, digo que encima ya no hay, y voy a poner otra también en la carnicería Cuatro Esquinas, que se suele vender muy bien. Bueno, lo digo por si alguien está interesado, pues que lo sepa, ¿no? Bueno, todo esto, pues ya sabéis que ahora me toca despedirme, el momento más triste de Bacanal Musical, y sed muy buenos. Portaos muy bien, cuidaos mucho y ya sabéis que esto es Bacanal Musical en Radio Crash en el 105.0 de la FM. Won't you let me walk you home from school? Won't you let me meet you at the Maybe Friday I can get tickets for the dance. Now take you. Ooh. Won't you tell your dad, get off my back? Tell him what we said about painted black. Rock and roll is here to stay. Come inside when it's okay. Now shake.